que han tenido en la jornada de ayer con el séptimo año, que tiene que ver con, nosotros recién decíamos, uno de los pasos más difíciles que nos tocó vivenciar a todos, ¿no? Que es cuando uno deja la escuela y se tiene que insertar en el mercado del trabajo. Contanos un poquito de qué se trató. Sí, exactamente. Ayer fue una jornada muy interesante ahí en el campus norte de la Universidad Nacional de Córdoba, cual nos llegó la invitación a partir de la Municipalidad de Estación General de Paz. Y bueno, por suerte, a pesar del paro de colectivos, pudimos llegar gracias a la clase también que nos proporcionó la MUNI. Bueno, fue una jornada intensa de mucho trabajo, arrancó 9 de la mañana y terminó tipo 3 de la tarde, en el cual los estudiantes pudieron ver la disertación de distintas personas que le enseñaron desde distintos puntos de vista cómo hacer para crear un perfil, ¿no? Que después les ayude a poder conseguir trabajo. La primera, Andrea, mostró cómo debemos construir un perfil, el marketing del perfil, ¿no es cierto? Uh-huh. Y cómo las nuevas tecnologías atraviesan la nueva realidad, en el cual, por ejemplo, ya los currículums en papel o en formato PDF ya quedan un poco obsoletos y las grandes cadenas ya piden un video currículum, en cual la plataforma que más utilizada es el TikTok. Entonces eso por ahí me llamó la atención, y yo que siento a veces de que estoy actualizada en ciertas cosas, ayer me llevé la sorpresa de que ya los currículums se piden en ese formato, y cómo las redes, y sobre todo TikTok, que es uno de los que los chicos más saben utilizar, es una herramienta también para poder conseguir trabajo. Entonces, pero bueno, no es hacer un videito bailando, obviamente, sino es presentarse ellos, ¿no? Cuáles son sus fortalezas, sus debilidades, y sobre todo ahí queda plasmado cómo las habilidades blandas de comunicación, de un montón de cosas más, se ven expuestas de manera oral, ¿no es cierto? La oralidad juega un papel clave, y cómo se puede permear un poco de la personalidad de cada uno de los estudiantes o de los candidatos a un puesto de trabajo a través de un video. Entonces, bueno, les dieron tips sobre cómo hacer eso, sobre cómo hacer un LinkedIn, sobre cómo hacer un currículum también de los más formales. Así que, después de escuchar a los exponentes, ya se pusieron manos a la obra de cómo poder realizar, por ejemplo, un FODA, ¿no? Un análisis de las fortalezas, las debilidades, las oportunidades, las amenazas que nosotros podemos detectar antes de empezar a construir ese perfil y antes de empezar con esta búsqueda, que hay todo un proceso previo, ¿no? Antes de empezar a buscar trabajo, es primero reconocer en qué soy buena, en qué soy bueno, y cuáles son las cosas que yo puedo potenciar o cuáles son las cosas que yo le puedo vender en buena forma al otro para poder conseguir el mejor puesto de trabajo. Así que, bueno, fue una hermosa jornada. Qué importante, Gisela, te escuchaba atentamente. Lo primero que me vino a la cabeza, digo, qué viejo que hemos quedado, ¿no? Cómo se ha variado todo, y cómo lo digital y las multiplataformas, también tienen que ver, en este caso, con la búsqueda laboral. Y qué importante el arrimar este tipo de herramientas a los pibes y a las pibas, ¿no? Sí, tal cual, porque por ahí la experiencia, bueno, yo tengo 38 años, pero yo recuerdo que cuando tenía la edad de ellos para salir a buscar trabajo era conseguir el diario del domingo, claro. Porque ahí había más clasificados, el clasificado más grande, y bueno, marcar y empezar a entregar los currículos. Así que, la metodología ha cambiado un montón, las redes sociales un montón, también nos acompañaron consultoras online, digitales, donde nos enseñaron también cuáles son sus plataformas y qué nos ofrecen de manera online. Pero bueno, también es como mezclar los mundos. Tampoco todo es digital, ¿no? Entonces es como mostrarle todas las herramientas. Cómo se hace un currículum en papel, cómo hacer una entrevista también de manera personal y cómo potenciar las redes a nuestro favor. Gisela, ¿qué importancia, digo, justo hoy estamos en vivo en la Marcha Federal Universitaria con la radio, digo, la importancia de tener aquí en la zona norte del departamento de Colón este campus norte, ¿no? Para el llevar la Universidad Nacional de Córdoba, la educación pública al territorio. Sí, es sumamente importante. Aparte, bueno, todavía no tenemos como el acceso, no tenemos colectivos, por ejemplo, de línea que nos lleven al campus norte, pero bueno, estuvimos viendo también que ahí estaba todo expuesto, que en realidad lo que nosotros hemos construido no es una décima parte de lo que tienen pensado hacer. O sea, es realmente es un polo educativo donde va a tener muchas edificaciones, va a tener escuelas de nivel secundario también, de terciario, o sea, va a ser, es un gran polo educativo. Entonces, esto como que recién comienza, ¿no? Y lo han proyectado para que sea algo grande y acá un futuro. Yo creo que en 10 años esa zona va a cambiar rotundamente, no solamente por el polo educativo, sino también porque están haciendo muchos loteos y demás, así que yo supongo que eso va a ser una gran extensión también del Gran Córdoba, y tienen como esa mirada, ¿no?, con proyección. Pero si las inversiones, si el Estado no está presente, ese futuro que está planificado, en este caso, para este campus norte, va a tardar mucho en llegar. Entonces es sumamente importante defender hoy más que nunca la escuela pública, la educación pública, la universitaria también, y defender lo que funciona bien. O sea, si algo funciona bien, seguramente va a haber cosas para mejorar, pero la cuestión no es destruirlo. Claro. Y yo creo que la universidad pública es una de las entidades que mejor funciona en nuestro país y en Latinoamérica. Entonces, con cosas para mejorar, pero hasta la luna, pero no para atrás. Siempre para adelante. Uh-huh. Adherimos 100% a tus dichos, Gisela, agradeciéndote los minutos, la última cortita, preguntarte cómo bueno, tomaron esta actividad los pibes y las pibas, que son los protagonistas, en definitiva. Sí, bueno, yo felices, su actitud, ¿no? Como que esta ecuación de conocimientos, de habilidades, pero también se necesita una actitud, ¿no? Nos decía uno de los exponentes ayer. Y a pesar de que teníamos paro de colectivo, se organizaron, las familias también los acercaron ahí al campus norte, entonces ya desde el minuto cero ya tenían toda la predisposición. Entonces, hola, ay, se nos cortó la llamada, a ver, dice, si te tenemos ahí. Sí, ¿me escuchás? Sí, ahí justo se nos cortaba. Ah, se fue. O sea, cuando nos decía de la predisposición de los chicos, a pesar del paro del ómnibus. Claro, a pesar del colectivo, del paro del colectivo, se organizaron las familias también, que es sumamente importante la presencia de la familia en la escuela y en la vida, en la actividad de cada uno de nuestros estudiantes. Así que en el minuto cero tuvieron la mejor predisposición, aprovecharon muchísimo los saberes que los exponentes fueron compartiendo y charlaron con ellos también, que son oportunidades únicas, porque no siempre porque profesionales de primer nivel estuvieron ayer charlando con nosotros, así que bueno, felices porque lo aprovecharon, lo disfrutaron, y espero de que estas cosas sigan estando, existiendo. Totalmente, y que se sigan generando este tipo de instancias, y obviamente todo esto se logra si defendemos la educación pública entre todos y todas. Gisela, te agradecemos estos minutos y el contacto gentil como siempre para con Estación X. Un abrazo grande. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, que tengan un hermoso día. Gisela Gómez charlando con nosotros, docente del IPET, del Cole.